Viernes 8 de septiembre. La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. La genealogía de Cristo, tal como nos la presenta San Mateo, es sin duda una construcción teológica, pero anclada fuertemente en la historia de Israel, desde Abraham a Jesús. Lo importante no es tanto que estén o no todos los nombres de los antepasados, incluidas cuatro mujeres, sino que, a través de los tres grupos de 14, 2 × 7, el número perfecto de Dios, lo que significa el acontecimiento. Jesús nace en una historia concreta donde hay personas muy buenas y otras pecadoras o con reputación dudosa. La promesa que Dios ha hecho a Abraham se cumple finalmente, y lo hace a través no de José, el último varón de la lista, sino de su esposa María. La figura de la Santísima Virgen es crucial en la historia de salvación, pues desde antes de su nacimiento, Dios piensa en ella y la elige entre todas las mujeres para ser la madre de Jesús. En ella llega a plenitud la promesa. En ella, Dios se hace íntimamente presente en la vida de los hombres. Se hace, se va formando en las entrañas de una mujer, uno de nosotros. Dios había predestinado, como nos dice San Pablo, a Nuestra Señora para este acontecimiento, pero pidió su sí libremente. Pero la historia y el sí de María son también los de todos y cada uno de nosotros, porque Dios, por amor y en el amor, nos llama a cada uno, nos otorga la gracia de la salvación, nos acompaña con su Espíritu, pero también continuamente nos pide el sí desde la libertad, una libertad llena de amor y buscando nuestro bien y el de quienes nos acompañan en la vida. Que en esta fiesta de Nuestra Señora, ella, como en las bodas de Caná, interceda por nosotros en el camino de la salvación al que somos llamados por Dios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.